Una semana más hablamos de cine, de las películas que llegan en forma de estreno a la gran pantalla. Y comenzamos con la factoría Disney, porque llega Vaiana, 89 votos, un 7,2 hasta el momento. Dentro de la animación, también podrás verla en 3D, hablamos de aventuras, un musical, y es que la historia se desarrolla hace 2 milenios en unas islas del sur del Pacífico. La protagonista, Vaiana, como decimos, una joven que desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la única hija de un importante capitán que pertenece a una familia con varias generaciones de marinos. Ahí se desarrolla esa acción que veremos a ver hasta dónde nos llega. ¿Qué dice la crítica? Antes, el tráiler de Vaiana. Durante generaciones, esta apacible isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero tras el arrecife se avecina un gran peligro. Habla la leyenda de un héroe que emprenderá un viaje en busca del semidios Maui. Y juntos nos salvarán a todos. Maui, cambia formas. Semidios del viento y el mar. Yo soy héroe de los hombres. ¿Qué? El título es Maui, cambia formas. Semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. Te he interrumpido. Empieza. Héroe de los hombres, venga. Yo no me embarco en una misión suicida con una niñita. Esta es mi canoa y tú vas a cruzar hasta... Eso no me lo esperaba. No es amigo mío. Primero hay que cruzar todo un océano de mal. Cacamora. ¿Caca qué? Son bastante monos. ¡Vaiana! ¡Yo te cubro! ¡Es la hora de Maui! ¿En serio? ¿Un dardo sedante en la nalga? ¿Vamos al reino de los monstruos? Tranquilo, es mucho más profundo de lo que parece. ¡Aún sigo callando! Y Hollywood Reporter, que dice una delicia igualmente atrayente para los ojos, los oídos, el corazón y el sentido de la diversión. Y es que Vaiana representa al más excelente Disney contemporáneo. También vemos a Variety más que Frozen. Vaiana mantiene la tradición que hizo a Disney el líder de los cuentos de hadas animados. La película les da a sus directores una oportunidad para actualizar lo que mejor saben hacer. Empire, Pixar, vigila tus espaldas, ¿eh? Un reconfortante musical oceánico con grandes canciones y personajes encantadores. Puntuación de 2 sobre 4. Bueno, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Y tampoco está tan bien lo que es la nota en sí. The Guardian, culturalmente rigurosa y con un agradable mensaje de conocerte a ti mismo. Esta historia de aventuras, sin embargo, se adhiere a los tópicos sobre autonomía personal. Puntuación de 3 sobre 5. Weekly, no es que Vaiana sea una digna sucesora de los clásicos Disney más queridos, sino que introduce al género en el 2016 con esa heroína inteligente, convincente y también distinta. IndieWire, no es perfecta, pero esta colorida producción de Disney parece un paso en la dirección correcta, visualmente deslumbrante y cargada de encanto. Y por último, USA Today, lo último de los directores de Little Mermaid, hace un montón de cosas bien, incluyendo una banda sonora memorable, un compromiso con la cultura polinesia y una valiosa interpretación vocal de Dwayne Johnson. Puntuación de 3,5 sobre 4. Continuamos con una película también americana de Tom Ford. Ahí vemos a Amy Adams o Aaron Taylor, además de Michael Shannon o Isla Fisher. Y es que hablamos de animales nocturnos, un thriller, un drama dentro de la literatura y ese thriller psicológico que narra la historia de Susan, una mujer que tras abandonar a su primer marido, un escritor inédito, vive ahora con un médico. De repente recibe un paquete en el que descubre la primera novela de su ex, quien en una nota le pide que por favor la lea, pues ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que se sumerge en la narración, la propia novela acaba olvidando la historia principal para acabar hechizada por ese relato dentro del relato, síntoma evidente de que a la buena vida de Susan le falta algo y deberá explorar en su pasado para saber qué es lo que le impide seguir adelante. Se estrena en Estados Unidos y en nuestro país, concretamente, y dentro del Festival de Toronto 2016, con ese preestreno, muy buena aceptación. Los premios también llegaron para esta película, Animales en Nocturnos, dentro del Festival de Venecia, Gran Premio del Jurado. ¿Qué es lo que dice la crítica? Antes vemos que tiene 167 votos y un 7,5. Muy buena nota para Animales Nocturnos. ¿Nunca has sentido que tu vida se ha convertido en algo que no pretendías? Estoy preocupada por ti. ¿Duermes bien? Cuando hablamos, me quedé muy asustada. Ya me conoces. Yo nunca duermo. Mi exmarido decía que yo era un animal nocturno. No sabía que tuvieras un exmarido. Últimamente he pensado mucho en él. Y justo el otro día me envió un libro que ha escrito. Es una historia violenta y triste. Y está dedicado a mí. ¿Le querías? Le hice algo horrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia? No lo hagas. Te vas a arrepentir. Deseaba ser quien tú creías que era. Estáis locos. Os estáis equivocando. Él nunca lo sabrá. Cuando quieres a alguien, tienes que cuidarlo. Quizá nunca lo vuelvas a tener. Matar gente es divertido. Deberías probarlo. Nadie puede escapar después de lo que hiciste. Nadie. Dice Diario El Mundo, toda la película discurre por un ambiente de asepsia casi estéril, que entorpece y también lastra la propuesta. Seguimos con Cinemanía. Bajo una apariencia de diseño e interpretaciones de lujo, Tom Ford expone de qué forma embriagadora e inquietante puede afectarnos la ficción. Puntuación de 4 sobre 5 fotogramas. Ford se mueve entre el relato ficticio y esa introspección casi mental de la protagonista. Película sobre la culpa, que consigue transitar lugares inesperados, impregnados de una melancolía tan perversa como dolorida. Puntuación de 4 sobre 5. Screen Daily. Ford respeta el material de origen haciendo algunos cambios audaces, algunos dirían que gratuitos, para ofrecer eso sí un thriller oscuro y moderno que se incina hacia la exageración, pero que sigue siendo altamente efectivo. Hollywood Reporter dice, se encuentra esta película, concretamente Animales en Nocturnos, con ese melodrama suntuosamente entretenido. Ford es tanto un embriagador hedonista como un dotado narrador. The Guardian, Tom Ford regresa con una historia de venganzas salvajemente fascinante, un thriller negro como La Boca del Lobo que te hace revolverte con tensión y remordimiento. Puntuación de 5 sobre 5. Y Weekly, una película embriagadora y llena de suspense, y es que estos animales en nocturnos no deja duda alguna del fervor y originalidad como director de Tom Ford. Vamos con la siguiente propuesta, dos películas, las que vienen a continuación, es decir, dos americanas, dos españolas. Esta llega concretamente desde Filipinas, Los últimos días de Filipinas, 1898. 56 votos, un 6,4. El director Salvador Calvo nos presenta actores como Luis Tosar, Emilio Palacios, Álvaro Cervantes, Javier Gutiérrez o Carra Elejalde, además de Carlos Hipólito o Ciro Miró. A finales del siglo XIX, en esa colonia española de Filipinas, un destacamento español fue situado en el pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, por insurrectos filipinos revolucionarios durante 337 días. En diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París, entre España y Estados Unidos se ponía fin formalmente a la guerra entre ambos países y España cedía la soberanía sobre Filipinas. Los situados en El Valer son conocidos como Los Últimos de Filipinas, una película bélica de aventuras de los años 1900, histórica y dentro del cine épico. ¿Qué dice la crítica acerca de 1898, Los Últimos de Filipinas? Ahora lo vemos. La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España. ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar. Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas. Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes. Bienvenidos a Baler. La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. Podemos aguantar. Los primeros días son los peores. ¿Qué está pasando? Es la comida. Quieren que traigamos las armas. Imperio. Ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros. Aquí nadie se va a rendir. En la guerra hay dos tipos de debilidades. Los que quieren medallas y los que quieren volver. Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza. Sálvelos. Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto. ¡Se están mintiendo! ¡No lo sabemos! Nosotros les importamos una mierda. ¿Quiere que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sí un incompetente. ¡Esto va a hacer historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles! Cinemanía, pese a algunos pasajes dilatados y curiosos, bandazos de amor-odio, además amor-odio patriota, queda un sendero, si no glorioso, al menos riguroso y también noblote, para narrar el crepuscular y amargo penúltimo rayo de sol de nuestro imperio. También dice Fotogramas, obra ante todo antibelicista, a caballo entre esa majestuosidad en sus planos aéreos y la depuración formal necesaria para situar esa cámara. Puntuación de 4 sobre 5. Y nos lleva directamente ese año, el año 1898, hasta Villa Viciosa de al lado. Ahí está el director Nacho Velilla, con gente como actores, me refiero, como Carmen Machi, Arturo Valls, Belén Cuesta, Macarena García o Leo Harlem. Comedia, prostitución de por medio, en fin. Quien no haya soñado alguna vez con que le tocaba la lotería, que levante la mano. Todos hemos jugado a imaginar lo que haríamos si nos convirtiésemos en millonarios de la noche a la mañana. Cambiar nuestro modesto utilitario por un descapotable de lujo. Dejar nuestro tercero sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel. O simplemente la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas. Pero, ¿qué pasaría si se cumpliese ese sueño? ¿Qué pasaría si te tocase la lotería? Encontrases la solución a tus problemas, pero no pudieras cobrar el premio porque al hacerlo todo el mundo descubriría tu afición a frecuentar a señoritas de moral distraída. Bueno, pues ahí está la acción de Villaviciosa de al lado, esa comedia que suena así aquí en Hablemos de Cine. Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa. El primer premio ha recaído en Hospitalet Parla y Villaviciosa de al lado. No, que salga, que salga. La lluvia de menores. ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo he sido! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Repartido. Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. Muy pocas. A ellos también les gusta el dinero. ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado? Yo le corto los huevos. Que yo solo fui al club a comprar tabaco. Ya, y yo voy allí porque pone muy buena música. No te jodes. Yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero. ¿Pero qué coño dices? Las mujeres van a hacer guardia en el puticlub, joder. La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café. ¡Putero! Sí, ya sé que fue una guerra civil, pero esta es una de sexos. Que yo no sé qué es peor. ¿Qué haces al lado de tu hijo? Pues el gilipollas, porque lo tiene a tercero. Ya se han empezado a repartir las primeras hostias. ¿Dónde sacáis que soy gay? Lo disimula muy bien. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿A mí qué pasa? ¿Me vais a dar menos? ¡Perdóname, no te había visto! ¿Cómo están las cosas? A ver, ¿a qué tola ahí engañamos para que se la juegue yendo al puticlub? Nino, ¿qué haces, hijo? ¿Qué paja ni qué paja? Terminamos con esa crítica, la de Fotogramas. Radiografía con brocha gorda, pero impecablemente. Y es que los arquetipos de la sociedad española tan actual como eterna están presentes, a pesar de que se contenta con lo más fácil, pudiendo haber sido más incisiva. Servidor no puede menos que agarrar la hoz y defenderla. Villaviciosa de al lado, es lo que dicen en Fotogramas, con esa nota, puntuación de 3 sobre 5. Pues no está mal, merece la pena igual ver esta película, Villaviciosa de al lado. Tenemos más propuestas, se recuerda, otra española, Esos últimos días de Filipinas, el año 1898, o Esos animales nocturnos, que tiene 167 votos y un 7,5. Además, Baiana está aquí este fin de semana, llega en forma de estreno con esos 89 votos y un 7,2, que también es muy buena nota. Pero sin dejar del todo ese pueblo como es Villaviciosa de al lado, escuchamos a su alcalde para ver qué es lo que opina él de su pueblo. Hola, bienvenidos a Villaviciosa, ciudad señorial. Estamos hermanados con la ciudad francesa de Bretaña de Villevicieux. Que sé que lo pronuncia un poquito flojo, Villevicieux, pero a ellos les pasa lo mismo. Tienen problemas cuando vienen aquí para decir Villaviciosa porque les sale mal. Ahora, lo que es bonito, bonito, bonito, esto es la plaza que tenemos aquí. Mirad qué plaza tan bonita. Y os voy a contar una cosa que no tenía que contarla, pero la voy a contar. Aquí han querido rodar Juego de Tronos, pero no se lo he dado de paso. No se lo he dado de paso porque no me han mandado la fotocopia compulsada. Mucho Hollywood, y luego se pierden en el papeleo. Hola, ¿qué tal? Este es un vecino de aquí. ¿Y el caso es que me suena? Bueno, y esta es la casa consistorial, que es el ayuntamiento propiamente dicho. Tenemos de todo, ¿eh? No nos falta de nada. Retrato del rey, ¡buah! Impresionante. Y luego tenemos copias de la llave de la ciudad. No una copia. Tenemos muchísimas copias de la llave, porque todo el que venga a Villaviciosa se tiene que ir contento. Bueno. Y aquí está mi gran contribución a Villaviciosa, la rotonda. Mira qué rotonda he hecho. Una calle te la pueden quitar, pero una rotonda queda ahí para siempre. Se me criticó por parte de la oposición. Como no había traído el AVE, que lo había prometido, no he traído los Rolling, que lo había prometido, pero ahí está la rotonda. Una maravilla. Voy a estar yo 4 años sin cortar una cinta. Venga, hombre, solo falta. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego. Las distancias cortas es donde un político se las deja. ¡Hasta luego! Aquí estamos, en el campo de Villaviciosa. Todo esto va afuera. ¿Por qué? Porque esto es mi legado político, mi soterramiento de la M30, mi ciudad de las artes y las ciencias. El complejo residencial Villaviciosa Golf. Esto a todo trapo. 18 viviendas de alto stand. 4 son mías, ya me las han dado. Si te vas a gastar el dinero, lo vas a meter en algún sitio, en algún negocio, no lo lleves fuera al extranjero, ni te metas en paraísos fiscales. Invierte en Villaviciosa, donde la divisa se pone hermosa. Porque es eso, o que me toque la lotería. Villaviciosa de al lado, ahí está esa última propuesta con la que te decimos gracias. Que hablemos de cine, ya sabes, ¿eh? Y desde el magazine, bueno, pues decirte que mañana volvemos con ese especial dedicado al Día de la Discapacidad, que será el 3 de diciembre, no mañana 2, pero nosotros lo celebramos contigo. A partir de las 11, las 10 en Canarias, te esperamos. Saludos de Raúl Gutiérrez, sé feliz, hasta mañana, un placer, chao. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos. Bienvenidos a la sintonía de Oíd Radio. Comenzamos con la información referente a este jueves 1 de diciembre. Comenzamos con el tiempo nuboso cubierto en el tercio sur peninsular, con precipitaciones ocasionalmente con alguna tormenta y que podrán ser localmente fuertes en el sur de Andalucía y de Murcia, e incluso muy fuertes o persistentes en Málaga y el Estrecho. Podrían extenderse de forma débil a otros puntos de la mitad del sur peninsular e Ibiza, intervalos nubosos en el resto del país, salvo en el Cantábrico Oriental, área pirenaica y también islas orientales de Canarias, donde estará poco nuboso. Cota de nieve entre 1.800 en la Sierra Central y 2.000 metros en Sierra Nevada. Temperaturas diurnas en descenso en la mitad suroeste peninsular, en ascenso en Pirineos y Canarias, y con pocos cambios en el resto. Nocturnas en descenso en el tercio oriental peninsular y en ascenso en el tercio occidental. En cuanto a la suerte, el número premiado en el sorteo del Euroboleto ayer miércoles 30 de noviembre fue el 73.020 de la serie 4730